esto es necesario. A, B, C. Irritarse y abusar las alas para conquistar y propagar muchos pequeños y grandes ABC. Y afirmar, gritar, blasfemar, acomodar la prosa en forma de obviedad absoluta, irrefutable. Probar el propio non plus ultra y sostener que la novedad se asemeja a la vida como la última aparición de una cocot prueba la esencia de Dios. Es necesario animar el arte con la suprema simplicidad. Novedad. Se es humano y auténtico por diversión. Se es impulsivo y vibrante para crucificar el aburrimiento. Escribo este manifiesto para demostrar cómo se pueden llevar a cabo al mismo tiempo las acciones más contradictorias con un único y fresco aliento. Estoy contra la acción y a favor de la contradicción continua, pero también estoy por la afirmación. No estoy ni por el pro ni por el contra, y no quiero explicar a nadie por qué odio el sentido común. La obra de arte no debe ser la belleza en sí misma, porque la belleza ha muerto. Ni alegre, ni triste, ni clara, ni oscura. No debe divertir ni maltratar a las personas individuales sirviéndoles pastiches de santas aureolas o los sudores de una carrera en arco a través de las atmósferas. Una obra de arte nunca es bella por decreto, objetivamente y para todos. Por ello, la crítica es inútil. No existe más que subjetivamente, sin el mínimo carácter de generalidad. Así nació Dada, de una necesidad de independencia, de desconfianza hacia la comunidad. Los que están con nosotros conservan su libertad. No reconocemos ninguna teoría. Basta de academias cubistas y futuristas, laboratorios de ideas formales. ¿Sirve el arte para amontonar dinero y acariciar a los gentiles burgueses? Las rimas acuerdan su tintineo con las monedas y la musicalidad resbala a lo largo de la línea del vientre visto de perfil. Todos los grupos de artistas han ido a parar a este banco a pesar de cabalgar distintos cometas. Se trata de una puerta abierta a las posibilidades de revolcarse entre muelles, almohadones y una buena mesa. Aquí echamos el ancla en la tierra feraz. Aquí tenemos derecho a proclamar esto, porque hemos conocido los escalofríos y el despertar. Fantasmas ebrios de energía, hincamos el tridente en la carne distraída. Rebosamos de maldiciones en la tropical abundancia de vertiginosas vegetaciones. Goma y lluvia es nuestro sudor. Sangramos y quemamos la sed. Nuestra sangre es vigorosa. Tristán Tzara, Manifiesto Dadaísta, 1918. Buenas noches, queridos pucheres. Son las 20:07. Aquí estamos en el cálido estudio de la Radio Pública de Mercedes. Digo cálido porque hace un rosquete. Bueno, tampoco tanto. Un tornillo. Veníamos del solcito. Veníamos del solcito, del calor, y ahora... ¡pim! A ver cuántos grados hace. No sé, 14.06 grados centígrados. Buenas tardes, Luis. Buenas noches. Buenas tardes, noches, ¿cómo andan? Muy bien, tiene razón, Luis. Tardes, noches mercedinas. Para tarde es temprano y para temprano es tarde. Te lo dijo. Ha sido las palabras, la voz de nuestro querido Luis. ¿Cómo le va, forastero? Muy bien, Pepita, acá andamos. Programa número 4. ¿Falta algo? Me está dando la sensación. Hay un vacío. Está incompleta la mesa. De alguna manera hay una ausencia. La condesa no está. ¿Dónde estará? Está lejos. Se está formando. Está en tierras lejanas, cabalgando nuevas aventuras. La Condesa ya vendrá con historias para contar la semana que viene. Esta semana de la Condesa es una semana muy álgida, Condesa. Quiero que después nos digas algo al respecto. Vamos a hacerte muchas preguntas el lunes próximo. Lo álgido, ¿se puede saber por qué? Sí, por supuesto. Lo álgido es porque la Condesa, además de viajar, la Condesa va a viajar esta semana. No voy a decir a dónde. Mentira, más adelante creo que lo voy a decir. No te vas a aguantar. Pero la Condesa esta semana, hoy es lunes primero, ¿verdad? Sí es. Bien, en 3 días la Condesa está cumpliendo aniversario de su natalicio. Ah. Entonces, por eso es una semana álgida para ella, para sus astros, para su vuelta al sol. Emotiva. Por supuesto. Bueno, ya la bienveniremos. ¿Qué tenemos en esta mesa? En este banquete. Tenemos un antipasto, bueno, un antipasto un poco suculento, diría yo. Vamos a hablar sobre la Virgen de las Mercedes, que como ustedes saben, quizás saben si nos siguieron en las redes sociales, estos pucheros distraídos, la semana pasada, muy confiados, largaron toda la artillería en redes. Sí, hay puchero. Y bueno, después Luis nos dijo, no, chicos, es feriado. Y bueno, y ahí caímos en la cuenta. Y habíamos preparado cosas muy interesantes que serán trasladadas a este antipasto. Vamos a hablar un poco sobre la Virgen de la Merced y su sincretismo con otra figura en otra religión poco conocida. O sea que estábamos a tono de la fecha. Estábamos muy a tono de la fecha, pero todo se puede reatonizar. Bien, una semana después, son las 20:10, estamos en la Radio Pública de Mercedes 88.5, acá en la 26, número 711, para quienes quieran pasar, traernos alguna cosita rica, que hace frío, necesitamos algunas proteínas y todo tipo, grasa, de todo, todo lo que todo va a ser bienvenido en esta hermosa olla en la que nos vemos cada lunes. Entonces, Pepita. Luego vamos a tener como primer plato. Ajá. Medio que nos traicionó el clima. Teníamos ensalada jardinera, así como con la primavera a flor de piel. Veníamos fit. Pero bueno, yo creo que hay que cambiar por un guiso de mondongo, una polenta con pajaritos. Claro, vio que se está poniendo duro el asunto. O sea, me parece que el guiso cada vez se va a poner más aguachento. Sí, más frecuente también. Sí. Pero bueno, imagínense algo entre un guiso y una ensalada, quizá. Ah, delicioso. Tendremos nuestra central columna, sección, diría, de literatura y recomendaciones. Literatura y cosas. ¿Querés adelantar lo que vamos a hablar o no? ¿O es sorpresa? No, nunca es sorpresa. Bueno, yo voy a hablar sobre una escritora y usted va a hablar sobre un escritor. Exactamente, el mío está vivo. La mía está muerta. Ahí está, qué buena. qué buena. ¿Quién es quién? Diego Mucio, autor de Las Esferas Invisibles, entre otros, un libro de cuentos del 2015. ¿Y usted? Por ahí estoy pipiando. Oh. Sara Gallardo. Oh, pero estoy un poco monotemática. En algunos, quienes está charlan. Recursiva. Quienes charlan conmigo por fuera de este aire, quizá ya me hayan oído hablar de Sara Gallardo. Hermoso libro. Sí, hoy vamos a hablar del País del Humo, que es un volumen de cuentos, pero es conocida por otras obras como Enero, Los Galgos, Seis Ejuás, etcétera. Qué interesante lo que trajo, querida Pepita. Sí, usted también, me gusta esta edición, ¿eh? La edición es de Entropía, del 2015, es un poco vieja, bueno. Estoy haciendo un poco de trampa, pero yo este libro lo conocí este año, así que en ese sentido estoy siendo fiel a mis lecturas. Así no tanto al año de edición. Siempre trato de traer cositas frescas. Pero bueno, usted se fue. La pesca del día trae. Igual usted trae una editorial cordobesa, como es Alción. Así que. También es una muy linda edición. Es una linda editorial que tiene muchos problemas de distribución, pero bueno, la bancamos igual. Sí. ¿Y con qué continuamos? Tenemos también los platitos de Elvira. Usted me habló de vírgenes. ¿Yo? Dijo algo de vírgenes. Y bueno, yo quiero saber de vírgenes. Pero bueno, respecto a Elvira, vamos a seguir hablando del tema. Pero no me malinterprete, porque usted, la conozco, ¿qué? Tiende a malinterpretar las cosas que uno dice. Sí, puede ser. Yo quiero saber eso de vírgenes, de marianas, de apariciones de Mariana. ¿De Mariana? Mariana Virgen, como sería uno de los personajes de la faraona. Quienes sigan a Martín Cirio en redes, lo pueden hacer. No me sale bien pedo su voz, chicos, disculpen. No quiero saber de ninguna Mariana Virgen, quiero saber de las apariciones marianas, de las vírgenes. Bueno, yo no te voy a hablar exactamente de eso. ¿Y entonces? Yo voy a hablar de la Virgen de las Mercedes más... dije una S demasiado pronunciada. Sí, a veces grita usted, Pepita. Ay, bueno, voy a hablar más abajo. No, tampoco voy a hablar de la Virgen de las Mercedes con un sincretismo muy particular. Ay, qué interesante. Sí, es muy interesante. Pero en los platitos de Elvira vamos a hablar de algo parecido, pero que no es lo mismo. Vamos a seguir hablando. Estamos esperando los platitos de Elvira, o por lo menos yo estoy esperando los platitos de Elvira, porque sé que tenemos un material divertido, potente, además, ¿no? Que ya no abunda. Tal cual, es una joyita. Antes de empezar, Pepita, ¿qué le parece si hablamos un poco de la consigna? Quedó un poco vieja, pero sigue siendo la consigna. Sí, nosotros no quisimos aburrir a nuestra audiencia y... Entonces, esta semana no es que redoblamos la apuesta, pero la consigna de la semana pasada, que nosotros humildemente recolectamos las historias, había sido: ¿qué locuras hiciste por amor? ¿Vos? Sí. ¿Ninguna? No, nunca hice ninguna locura. No te creo, tengo historias para contar. No, mentira. Todos hemos hecho alguna locura por amor. Hemos recibido historias. Quienes nos estén escuchando en este momento y no hayan escrito en nuestras redes sociales, lo pueden hacer, por favor, ahora en Instagram, El Puchero Misterioso, en Facebook, El Puchero Misterioso, del caldo limpio a la olla podrida. Y también nos pueden mandar WhatsApps, si quieren. Les dejo mi teléfono, el de Pepita. Como quieras. 2324, porque característica de Mercedes, chiques. Claro. 15640427, si alguno quiere contar alguna buena historia. Nosotros estamos recopilando algunas historias muy divertidas que ya iremos a contar, de las locuras que han hecho por amor. Tenemos varias, y antes de arrancar, creo que la Condesa puede ser que haya mandado algo. La Condesa nos ha hecho llegar su voz a través de los kilómetros. Perfecto, bueno. Vamos a escuchar a la Condesa. Sí, no me he dado cuenta. ¿Por qué no arrancamos primero? ¿Qué? ¿Con qué quieres? ¿Con el antipasto? Bueno, sí, arranquemos con el antipasto, okay, y después... Ok, yo voy a... ¿Cómo le cambié la 8? A empezar... ¿Cómo le cambié la 8? Me ha cambiado la 8. La situación. Yo estaba comiendo... No, si estaba comiendo, yo no había visto que se había encontrado unos bizcochitos de grasa. Del otro programa. Son azucarados. Son maravillosos. Gracias, compañeros de la radio, que le han provocado el alimento. Bueno, como ustedes sabrán y nosotros nos enteramos un poco tarde porque solemos estar despistados, el 24 de septiembre, es decir, el lunes pasado, fue el día de la Virgen de las Mercedes. Quizá en esta ciudad mucho se sepa de ella, de la Virgen de las Mercedes. Lo interesante es que es... Primero, ¿cómo apareció, ¿no?, la Virgen de las Mercedes? ¿Por qué es este día que se... Esperen un segundo. Esperamos. Ahí está. Listo. su fiesta se celebra el 24 de septiembre porque es la fecha que más o menos se recuerda una de sus apariciones. Claro, apariciones marianas. Vio que... Eso sí, apariciones marianas, sí, pero yo no me voy a centrar ahí. Yo lo voy a mencionar simplemente para que sepan de qué estamos hablando. Bueno, pero viene a raíz de las apariciones marianas. Bueno, no me puede decir que no. Bien. Sigo. Lo curioso de esta virgen es que en 1218, o sea, hace un montonísimo de años. Divina Comedia. Ponele. Se le apareció a tres personas por separado. Uh-huh. A tres ilustres barceloneses. Por eso... La ciudad de Barcelona está apadrinada. No sé cómo se dice bien la palabra, apadrinada. El cagazo, ¿no? Se le apareció a tres hombres a San Pedro Nolasco, les reimporta, sí, al rey Jaime I de Aragón, conocido como el Conquistador, ¿por qué? No sé. Y a San Raimundo de Peñafort, un fraile. O sea, estaba reacostumbrado el chabón a ver eso. Un violín. Bueno. Se le apareció a los tres por separado y de repente se encontraron, 10 días después de esa aparición, se encontraron en la Catedral de Barcelona y charlando tipo, che, ¿qué haces, Pedrito? No, nada, acá. ¿Le puedo hacer una pregunta? Acá, ¿qué? ¿Nunca le llamó la atención la Virgen de Satanudos? Me encanta la Virgen de Satanudos. No, pero además lo que siempre me causó gracia, o no sé si gracia. Intriga. No. Intriga es justo de Satanudos. O sea, ¿qué? Son los satanudos. ¿No es? Por Satán. De, claro. Bueno, muy retorcida, me parece. Para mí era como una virgen que se la pasa desatando cordones. No, bueno, igual uno entiende que puede ser que viene nudos a cuento de, claro, de destrabar acciones. Por supuesto. Pero le podrían haber puesto la virgen de destrabar acciones. Un poco largo, ¿no? O la virgen que destraba empresas, no la virgen de satanudos, justo ellos que están... Bueno, pero es una buena palabra, de satanudos. Los invito, oyentes, a usar la palabra de satanudos como un adjetivo en su cotidianeidad. ¿Adjetivo? Sí. Satanudo. Bueno, entonces estos tipos se encontraron en la catedral de Barcelona y charlando como, che, ¿cómo te fue en la semana? Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Se me apareció la Virgen. A mí también. Así, ¿no? Claro, un nivel de coincidencia. Entonces dijeron, bueno, no, me parece que nos están queriendo decir algo. Y son ellos quienes fundan la Orden de la Merced. Que no nos importa, son los mercedarios. No nos importan. No nos importa. No es que yo me voy a centrar en ello. La Orden de los Mercedarios rápidamente viene en América cuando Colón llegó. Tiene que ver con Mercedes, llegó. Digo, me imagino. Sí, no acá exactamente, ¿no? Pero no, bueno. La Virgen de las Mercedes es altamente venerada en todos nuestros pueblos hermanos de Latinoamérica. De hecho, si mal no recuerdo, hay una novela del peruano Oswald Andrade, que lo estoy googleando ahora porque no me acuerdo, que se llama La Virgen de los Milagros, que sucede en la procesión que se le hace a la Virgen de... Creo que es a la Virgen de las Mercedes. Y si no es a la Virgen de las Mercedes, es en una procesión de una virgen, la novela, y... Ah, no, me estoy re equivocando de nombre. Sí, le iba a decir, porque estoy con el brasileño. El brasileño, claro, sí, no... Ay, tuve un Osvaldo, bueno, ya se lo voy a solucionar. No importa, La Virgen de los Milagros es la novela. ¿Es una novela contemporánea? No. Sí. ¿No será la Virgen de los Sicarios? Se me están cruzando un montón de cables. Me parece que no. Sí. Bueno, ahora lo voy a... Sí, se me reempastaron. Un minuto, ¿le puedo dar un consejo? No. Llame a la Virgen de Satanudos. Exactamente. Desáteme la cabeza. Bueno, sí. Bueno, esta Virgen... muy venerada, bla, bla, bla, bla, incluso en nuestra ciudad. El feriado fue el lunes pasado. Pero lo que a mí me interesa es el sincretismo de esta figura, de esta deidad. Se la hice larga. Te quería contar eso. Yo re quería contar. Escuche. ¿Qué? Es un genio ese chavo. Luis está en todo. ¿Es Dios? ¿Será? ¿Será Dios? Por favor. Me encanta. Bueno, lo interesante, o la parte más interesante de esta Virgen, que no es lo que uno suele escuchar, es su sincretismo con una de las deidades de la religión yoruba, llamada Obatalá, con B larga dos veces, Obatalá. También en la santería, que la santería es... un sincretismo o una versión españolizada, sí, de una religión nigeriana, sí, nigeriana. ¿Cómo que no nos importa? No, sí nos importa. Más o menos, son todos iguales. No, pero bueno, la Virgen de las Mercedes sincretiza con Obatalá, que es una de las deidades más importantes de los umbandas y de la santería, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Los umbandas siempre se le tiene un poco de miedo, ¿vio? Sí, es la ignorancia, es el desconocimiento, me parece a mí. Es como el otro... Y sí, el otro cercano, además, sí. Porque bueno, acá en nuestra ciudad yo creo que hay cultos umbandas. Hay, pero cuando vio que muchas veces dicen, uy, no, pero ese es umbanda. Y hay como un. Sí, hay, halo. Es casi como con los gitanos, ¿no? Que pasa algo parecido. No sé, la verdad es que puede ser, pero me con parece. Los umbanda tengo más referencias. Puede ser. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es este fenómeno del sincretismo? ¿Por qué encontramos una virgen? Sí. Completamente occidental, de la tradición, digo, la aparición fue 1218, de la tradición religiosa occidental. ¿Por qué se sincretiza, es decir, se mixtura o tiene un parangón con una deidad no occidental proveniente del continente africano y después con las particularizaciones que las religiones y los cultos tuvieron acá en América con la llegada de los esclavos? Sí. ¿Qué es esto? Muchas veces, durante las conquistas, durante la colonización, durante las inquisiciones, porque no solamente ha sucedido en territorio americano esto que digo, las personas, para intentar preservar sus cultos, no ser perseguidos y terminar en el fuego sagrado, seguían manteniendo su religión adorando a un ídolo o a una figura de la religión imperial. ¿Se comprende lo que quiero decir? No. ¿Ejemplo? Okay. ¿Ejemplo? ¿Un ejemplo tipo Virgen de Guadalupe? Exactamente. La Virgen de Guadalupe es un gran ejemplo. La Virgen de Guadalupe, sino también un ejemplo más claro, me parece a mí, es la superposición de lugares sagrados. Sí. Que pasaba también en la España persecutora de musulmanes, donde algunas iglesias se erigían en antiguas mezquitas. Entonces, los musulmanes seguían yendo al templo, a su mezquita, pero en esa mezquita no había más una mezquita, sino que había una iglesia. Lo mismo pasó acá en América. En América muchos templos han sido derrumbados. Templos o figuras o espacios sagrados, no necesariamente un templo como conocemos, y sobre ellos, sobre esos cimientos, digo, la Ciudad claro. de México entera en este caso, se han construido templos de adoración cristiana. Los indígenas seguían yendo a ese lugar, quizá los españoles decían, ah, mira qué bien, acató. Bueno, claro. No, se mantenía la religión propia, el culto a las deidades de las culturas propias. Que eso, perdón, y se pegaban sí. con el espacio de rezo cristiano. Claro. Lo mismo con las figuras. Muchas veces los ídolos, sí. por algunas características similares, se pegaban. Entonces, tipo como si el Diego se pegara con, no sé, ¿qué? Con un ídolo japonés, ponele, en el futuro, porque Argentina invade. Sí, se me reescapa esa referencia, pero Argentina re puede ser. Invade Okinawa y hay un sincretismo entre el Diego y Buda. Porque por la forma esférica puede refuncionar. Pero bueno, la Virgen de las Mercedes sincretizó con Obatalá, que era una de las principales deidades, es el orillá mayor, mandado a la tierra por Olofín, que es como uno de los padres, casi como un Odín. Olofim. Sí, además se llama parecido. Sí, bastante. Tiene una buena conducta, es misericordioso, le gusta la paz y la armonía, ahí podemos encontrar como también algunas sí. características parecidas. Y bueno, lo interesante es que Obatalá es el único orilla, que es orilla, no sé bien cómo se dice. Pará, no, estoy terminando. Obatalá tiene nombre de CGT también. Estoy terminando la frase. CGT. CGTista debe ser. ¿Obatalá? Sí. No, pero dejó el triunviro Obatalá. Obatalá también tiene caminos masculinos y femeninos. Mm. Bueno, a mí lo que me interesa es este fenómeno de transculturación, este peligro que los esclavos, los negros acá en América, tenían el miedo de ser perseguidos, o sea, ser totalmente más perseguidos y torturados y muertos de diversas maneras. Mutilados, claro. Sí, por adorar a sus dioses. Entonces, estas estrategias de supervivencia, que la palabra transculturación, también definida por Ángel Rama, el crítico uruguayo. Fernando Ortiz también. También. ¿No? Sí, yo creo que Retamar usted, también. Usted sabe mucho de estos temas. No sé mucho de estos temas. Me interesan mucho, me parecen súper claves para entender también nuestro presente latinoamericano. Bueno, con estas estrategias de supervivencia, los esclavos africanos podían seguir adorando a sus ídolos. Perdón, a sus ídolos, no. A sus, claro, a sus dioses. Sí, exactamente. Sí, fui deidades, fui muy inquisitorial, ¿no? Recién. A sus deidades. Sin ser subyugados todo el tiempo. Igual después, este sincretismo estratégico derivó en santería, que es esta religión ya que encontramos en Cuba, sobre todo, que es una religión que funde varias creencias católicas y yorubas. Entonces, tiene una base sincrética, surge por el sincretismo, pero se transformó en una religión entera. Así que hoy se enteraron, porque seguramente no lo sabían, que la Virgen de las Mercedes, celebrada en nuestra ciudad el 24 de septiembre, es decir, el lunes pasado, tiene su parangón con Obatalá, la deidad yoruba, Umbanda también, y en la santería. Así que ¿cómo subestima la escucha? Hagan, no, escuchera. No lo sabían. Y si lo sabían, me lo dicen, pero no lo sabían. Bueno, son las 20:29, Pepita. Qué buena sección, qué bueno lo que trajiste. Me gustó, aprendí una palabra que es sincretismo. Ah, pensé que Obatalá o CGT. No me había acordado de Obatalá, pero muy interesante todo esto del sincretismo religioso. Me acordé de un texto de Titu Cusi Yupanqui, ¿no? Sí. Algo así me interesa. Bueno, la consigna para todos aquellos que no lo saben o que no lo recuerdan o lo recuerdan y no importa, es ¿qué locuras hiciste por amor? Puedo contar una de Adrián Man Blues, así es su cuenta en Instagram. Ya mismo. En tiempos en los que no había celulares, andaba peleado con una novia, sabía hora y lugar donde trabajaba. Solo un colectivo llegaba a ese lugar y casualmente era el que me llevaba a la facultad. ¿Qué pasó? Así que me tomo el 37 para encontrarla de casualidad y ella no estaba en ese colectivo. A las dos paradas me bajo, espero el próximo, me subo, la busco y tampoco estaba. Así 5 o 6 veces hasta que llegué a su trabajo. Me siento en una plazoleta y la veo llegar desde lejos, 1 o 2 colectivos después. Increíble. Merece el aplauso este. Tomarse 2 o 3 bondis, no sé verdadero, cuántos fueron. Romántico, postmoderno. Es una locura, con lo que sale hoy la sube no te lo hacen todos. Y pero igual tenés ese chamullo del pagás 2, pagás más. No, pero no puedes tomar el mismo bondi en el mismo recorrido. Pagás 15 y pagás 20, pero no te das cuenta. Bueno, sí, todo es artilugio para seguir pagando. Cosa de la alegría. Ay, sí. Ahora nos vamos, ¿con qué vamos? No, usted lo conoce, yo. Nos vamos con un tema de Shine que se llama Come y es del disco Soldier. Oh, my soul. Bueno, bienvenidos. Estábamos escuchando a Shine con su tema Com del disco Soldier. Espero que lo hayan disfrutado. Recomiendo que la busquen. Vamos a empezar. Acá el forastero ha llegado. Fue a secarse las lágrimas porque le extraña a la condesa. Todos. ¿Puedo decir una cosa? La extrañamos. Me ¿sí? llegaron dos o tres mensajes. Noemí del Palomar, que nos escucha siempre. Me dicen, ¿no? Abreviando un poco esto es... Muy buena la investigación de Pepita. Oh my God. Muy buena, Pepita. Gracias, querido. ¿Eh? Acá Josefina también nos dice: arriba este puchero de satanudos. ¿Vieron? Los oyentes nos escuchan, nos hacen caso. José ya usó la palabra como un adjetivo. Bueno, cada cual. Cada cual. Bien. Mi hermano dice: tenemos. Topu dice. No, bueno. No entiendo. No, bueno, ¿qué de es qué esto? Se trata, pero bueno. ¿Qué es esto? Lo tenía que decir. Bien, ha llegado la parte fuerte, el plato, el primer plato. Esta mezcla de ensalada y guiso, con este clima extraño. Yo quería salchichón primavera, quería ensalada jardinera, pero me tengo que contentar con un guiso, me parece. Bueno, con algo fresquito, algo calentito. Tan mal no está. No, es de quejarse de llena, ¿no? Aparte, bueno, sigamos. ¿Qué? No. Bueno, ¿vamos a hablar un poco de literatura? Por favor. ¿Qué te parece? ¿Qué hora la es? Pasamos a la hora. Dígame la hora, por favor. Ah, sí, disculpe. No me quiero olvidar. 20:35 aquí en la Radio Pública de Mercedes, 88.5. Supongo que nos están escuchando mercedinos sintonizando el dial. También se puede hacer online entrando mercedes.gov.ar/radio. Esa. Y... muy bien. Y si entran también a la página de la Municipalidad de Mercedes, que es mercedes.gov.ar, scrollean... ¿Ah, es la misma? Claro. ¿Y yo qué dije? ¿Vos qué dijiste? mercedes.gov.ar/radio. Ah, bueno, mira. Bueno, no, pensé que eran distintas. Igual nunca está de más. Bueno. Idem. Idem. Opsit. Hay una revista, Opsit, muy interesante. Nunca cito Opsit porque me parece raro. Yo nunca supe bien para qué servía, pero... Momento nerd que a nadie le importa. A nadie le importa. A nadie le importa. Hay que hacer tiempo. Vamos. Bueno, vamos a hablar un poco de literatura. Como los ansiosos ya anunciaron, hoy vamos a charlar de Sara Gallardo y de Diego Mucio. ¿Tomo la palabra o toma la palabra usted? No, por favor. Bien, Sara Gallardo. Quienes la conozcan saben que es... una de las mejores escritoras, diría yo, una de las mejores prosas de nuestra literatura, de la literatura nacional. Ahora está tomando un vuelo interesante, está siendo muy leída, está siendo muy analizada, no solo en ciclos de lectura en nuestra ciudad, porque si ustedes, no sé si saben, que digo quiénes lo hacen... Y ya sí. Está. El forastero. Medio que ya lo. Sí, el forastero y quien les habla. Solemos armar un grupo de lectura, de discusión de textos literarios, porque somos unos nerds. Y hemos leído a Sara Gallardo en compañía de unas personas maravillosas que también la han leído y se han sentido enamorados por ella. Sara Gallardo nació en Buenos Aires en 1931. Murió también en Buenos Aires en el 88. Tiene varias publicaciones. Tiene Enero, que es su primera novela, en el 58. Pantalones Azules, del 63. ¿Puedo contar algo? Puede. Pantalones Azules, editada hace un año y medio, dos, por la editorial Fiordo, sello independiente. Hermosa editorial esa. Hermosa editorial, sí. Que tiene varios hits Sí. Entre ellos a Sara Gallardo. Es Sara Gallardo con Pantalones Azules y Enero, por ejemplo. Y bueno, y en El País del Humo, que es lo que vamos a charlar ahora, es esa autora que decís, quiero leer algo que esté buenísimo, pero que no sea muy largo. Muy bien. Y fresquito para ahora, así que tomen nota a que cuando necesitan literatura corta que puedan manejar en tiempos acotados de esta vida, puedan leer a Sara Gallardo y entrar en ese magnífico mundo. Como iba diciendo, tiene también Los Galgos, del 69, Eise Huas, del 73, y El País del Humo, que es un volumen de cuentos del 77, y La Rosa en el Viento, del 79. También Sara Gallardo no solamente era escritora literaria, sino que era periodista. Trabajaba como periodista formalmente en la revista Confirmado, pero también colaboraba con otras publicaciones. Colaboraba con programas de televisión, creo, sí. ¿La familia de Sara Gallardo, cómo, de dónde viene? Sara Gallardo es de una familia patricia. Sara Gallardo... Ah. Desciende de los Mitre, creo que por vía, no me acuerdo, y también desciende de Gallardo, de Ángel Gallardo. Claro, digamos que los hijos de Sara Gallardo. Y si no me equivoco, de Drago también. Los hijos de Sara Gallardo hoy son una parte, son parte de las acciones que lideran la firma Planeta. ¿Serán? Pico Estrada, claro. Bien. Esta persona es un índice de editoriales y está tomando un mate. Bueno, Sara Gallardo me viene bien esto que me decís de su linaje patricio, porque cierta crítica, con la cual estoy de acuerdo, viene a decir esto, que Sara Gallardo, por pertenecer a esta familia de la realeza argentina, puede manejar ciertos temas con una soltura muy propia de la clase. En la literatura de Sara Gallardo es frecuente que aparezcan los caballos, que aparezca el campo, el problema de la tierra. De hecho, el domingo, ayer mismo, estuvimos charlando esto con una amiga, con Cecilia. Estás ahí escuchando. Cecilia terminó de leer Enero. ¿Le gustó? Y sí, le encantó. Y bueno, tiene algunos temas recurrentes como el campo, la figura de los caballos, los animales en general. Y el tema de clase, ¿no? La relación entre peón hacendado, la relación entre inmigrante joven católico, ¿no? Como en Pantalones Azules. Pero El País del Humo, este volumen de cuentos, tiene varias partes. Y es así como un compendio de tradiciones. Mirá. De las que ella se siente parte, y que desembocan en este volumen. Tiene, como iba diciendo, son cuentos cortos, generalmente está dividida en varias secciones, en el desierto, en el jardín, títulos que nos resuenan en la literatura nacional. Pensamos en Borges, pensamos en el desierto, Facundo, claro. En Sarmiento. La cautiva. Totalmente, y en la campaña del desierto. Uf. Tiene otras partes que se llaman tareas, trenes. Bueno, eso mucho no nos compete en este momento. Yo les quería comentar más o menos las primeras dos partes, que tiene algo así como un coqueteo con el fantástico e incluso quizá con la ciencia ficción. Hay que sentarse a analizarlo mejor, pero con el fantástico seguro, con ese fantástico borgiano, ese fantástico, sí, de Borges y de Bioy. Por ahí la sigo. Sí. Tipo Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Una cosa así. Sí, en la isla. Ahí va. De hecho, el primer cuento que abre este volumen a mí me sorprendió muchísimo. Se llama En la montaña. Y yo leí este libro inmediatamente después de haber leído Eise Huas. Y es casi como un apéndice de Eise Huas, como que continúa la historia de Eise Huas un poco, o de una parte de Eise Huas por lo menos. Aparece una criatura, la fusión humano-animal. ¿Puedo tener un momento animal? Ay, por favor. Pen explaining. ¿Qué? ¿Quién le recomendó Sara Gallardo? Ay, Dios, ahora empieza. No, no lo dije. Usted no fue. ¿No? No. Vos compraste esto, me lo regalaste, pero no fuiste vos, perdón. ¿No fuiste vos? ¿No te recomendé yo? Lo voy a matar. Ok. Lo voy a matar. Ok. En fin. Ok. Pene suelto, condesa. Pene suelto, vení. Bueno, quiero dejar que Sara Gallardo hable por ella misma. Así que... Sí, voy a leer un cuento muy, muy, muy brevísimo que se llama Un camalote. Leyendo a Walter Scott, se me ocurrió edificar un castillo frente al Paraná. Me hizo feliz con sus almenas, torres, puente levadizo. Un camalote trajo por el río a un tigre de la región del norte. Mató a mi mujer y a mis tres hijos. Leyendo a Walter Scott, olvidé dónde estaba. Ya no lo olvidaré. Esa fue Sara Gallardo con un camalote. Ah, eligió cuento, el texto. Cuento que está en El País del Humo. Sí. Sean bienvenidos. Me hizo acordar también su literatura. Obviamente por la temática, ¿no? A Quiroga en algún punto. Esa cuestión salvaje de... Ella coquetea mucho con el universo animal, el universo salvaje, y en realidad quizá con la frontera con lo humano, la relación animal-humano. En algún momento me había comentado eso usted. Sí, sí. Bueno, Eise Huasca, que es la que tengo más fresca ahora, por eso la repito todo el tiempo. Pero creo, no sé si no era el primer texto de este libro. En la perdón. Montaña, sí. No quiero decir de qué es se infernal. Trata, porque es realmente sorprendente y... Es muy bueno. Algo que... Una temática que yo no he leído en la literatura argentina, pero no es que haya leído... Y en enero usted había detectado algo interesante también. Pero había detectado una violación, ¿se acuerda? Sí, no, pero no yo. La crítica. No. Bueno, pero detectó en la crítica. Sí. Sara Gallardo no tiene tanta crítica. No, de hecho... Bueno, sí, Lucía de Leone tiene. Sí, algo, eso iba a decir. ¿No? Lucía de Leone, que no, se encargó de recopilar y de hacer un profundo análisis de la obra periodística de Sara Gallardo, recopiló todas sus columnas aparecidas en la revista Confirmado. Sí. ¿Qué editorial? ¿Vos qué sabés? ¿Sabe que no chan, me acuerdo? Chan. Bueno, se llama Macaneos. Macaneos, se llama el volumen. Si no es del Doc, es Alción. No es del Doc. Bueno, entonces puede ser Alción. ¿Sí? Bueno, puede ser. Y ella dice que Sara Gallardo es la primera que cuenta en enero una violación, la primera en la historia de la literatura argentina, que cuenta una violación desde la perspectiva femenina. Así que hay que ir a ese libro y leer. Hay que leer Sara Gallardo, sus intervenciones periodísticas son muy acertadas, el tono que ella tiene es muy, también esto de clase alta, ¿no? De poder reírse y de mandonear un poco, pero hecho con mucho sentido y con mucha estética, diría. Se ve mucho eso de, me voy a tomar un mate, de la risa o el humor, ¿no? En Los Galgos, que es una obra brillante. La editorial es Winograd, perdón. O Vinograd, como quieran. Bien, siempre. ¿Y Forastero? ¿Qué es lo que tiene usted preparado? ¿Quién eres tú, Forastero? Bueno, como les había adelantado, el Forastero trajo a un vivo, entre tanta virgen y tanto muerto. ¿No es el rey primero de Aragón? No, es el otro, el difícil. Pero voy a tomar lo que usted dijo del fantástico para hablar de el libro de Diego Mucio, Las Esferas Invisibles, autor que nació en el 69 en la provincia de Buenos Aires, que tiene otras obras como Mokba, 200 canguros y una vasta obra poética, vasta. Tiene muchos libros, ajá, ¿no? Ensayando la poesía. Y un autor que le va muy bien en la literatura infantil. Ah, es muy prolífico. Es muy prolífico, es muy prolijo. Y en Las Esferas Invisibles, este libro del 2015, publicado por la hermosa y bellísima editorial Entropía, que suele ser muy certera en las publicaciones, este autor ensaya una suerte, a mi modo de ver, que se relaciona mucho con otro autor que estuvimos compartiendo, Pepita, ensaya una suerte de gótico criollo. Ajá, a ver. Digo porque hace poco estuvimos leyendo en el espacio de lectura a Faulkner. Exacto. Y su gótico sureño. Bueno, acá aparece una suerte de gótico criollo. Son tres relatos, tres cuentos largos. Ajá. O tres novelas cortas, como quiera. Chan, chan. Como quiera etiquetar la editorial o el vendedor librero, unidos por la fiebre amarilla. ¿Mm? Un fenómeno que ha hecho destrozos en nuestra... Que ha hecho destrozos y que ha tenido su productividad textual, tal vez mancilla, recorre en algunos momentos o en algunos pasajes, pero no es algo... A ver, el terror o el gótico nacional que tiene... Más bien no tiene una larga tradición, ¿no? Tiene una tradición más bien corta. Así que, inteligentemente, Diego Mucio se instala sus personajes en alrededor de la fiebre amarilla Buenos Aires. Bueno, sí, es muy interesante. Tiene algunas relaciones, obviamente, con Poe, que se pueden trazar leyendo simplemente sus textos. Obviamente, Rudyard Kipling, Wilkie Collins, Lovecraft. Ajá. Bueno, más o menos. ¿Y trabaja en la tradición argentina? ¿Se puede hacer alguna afiliación? Al menos no la encontré. Para mí, por eso digo, es una perla que encontré en estos tiempos. Sí, tal vez el cine. Ah, eso. Creo, Pepita, que usted se debe acordar de una película que... No me acuerdo, Resurrección. Exactamente. Sí. Resurrección es una película muy interesante. Está sobre, muy bien. Sobre la posesión. Esta... Es en la misma, sucede por la fiebre amarilla. Exactamente. Terror desde 2016, es la peli, bueno, escrita y dirigida por Gonzalo Calzada. Sí. Véanla, está en Netflix. Viene un poco después la novela, o sea que la literatura llegó primero, se le ocurrió primero a Mucio. Y bueno, en estos tres cuentos, Las Esferas Invisibles, la fiebre parece ser, los cuentos parecen ser tres esferas que van narrando un tipo de historia distinto a la historia que se conoce por lo general de la fiebre amarilla. Se conoce que fue un desastre, etcétera, etcétera, uh-huh, etcétera. Esta novela, si bien está aspectada bajo ese tema, ese sería su marco textual, no se ancla en eso, sino que dentro de este espacio empiezan a suceder, empiezan a suceder sucesos extraordinarios. Si no, piense que también que este gótico criollo encuentra un poco de comunión rara entre lo que sería un terror nacional anclado en los inicios de la patria y una suerte de fe racional y cristiana. Sí. ¿No? Todo eso está habitando estos tres cuentos. Se amalgama. Sí, es muy difícil separar, ¿no? Entonces, rápidamente hago un sondeo ligero por los tres cuentos. El primer cuento de estos tres, llamado El Intercesor, es la historia de un hombre que está postrado y que le narra a un cura una maldición en un fortín al sur de la Argentina. Y bueno, a partir de este momento, donde se produce también una confesión, empieza a salir un relato bastante escabroso por momentos, pero siempre se vislumbra cierta resolución por el lado de la razón. Okay. Es muy inteligente Mucio, lleva el punto de tensión hasta el momento en que uno puede optar por los dos, ¿no? Que eso es lo interesante, voces, deja la ambigüedad, claro, por los dos, sí, por los dos discursos. Claro, como Henry James un poco en otra vuelta de tuerca. Exactamente. Eso, digamos, sería el primero de los cuentos largos o novela corta. El segundo es El Ataúd de Ébano. Tiene un nombre hermoso. Sí, hermoso. Y es la historia de un par de ladrones, de ataúdes que tienen el encargo de robar un ataúd especial. Ok. Se lo dejo así, en tres puntos. Sí, sí, sí. Después ¿qué había uno se acerca? Sí, es interesante también. Digo, algo muy interesante en una época como puede ser la de la fiebre amarilla, ¿no? La importancia de los ataúdes para cierta clase, donde la importancia de la preservación del cuerpo tiene un énfasis muy notorio, vuelve muy interesante al relato y muy vertiginoso, sí, por momentos. Ese objeto. ¿Recuerda ese el objeto libro obsesivo que es el cuerpo muerto e infectado en este caso? La mujer que escribió Frankenstein. Ajá, Mary Shelley. Un libro bastante malo. Pero el libro La mujer que escribió Frankenstein. El libro La mujer que escribió Frankenstein de Esther Cross. Pero el libro hace mucho énfasis en esa Inglaterra del siglo XVII, fines del XVII, y la importancia de la preservación del cuerpo y también una suerte de mercado de cadáveres, de ataúdes. Sí. Y hay una película también, seguro que vimos una película hace un tiempo. Sí, llamada... Con Simon Pegg. Sí, Barking at Barking, una cosa así. Algo así. Son dos ladrones de cuerpo. Bueno, muy divertido. Esta película es en tono parodia, esto no es en tono parodia. Es un cuento, de los tres para mí es el que menos, es el menos potente, para decirlo de alguna manera. Y el tercer cuento y último es un cuento bastante extraño. A ver. Se llama La ruta de la mangosta y tiene una cita de Wilkie Collins, de La piedra lunar, de el gran Rudyard Kipling, Las puertas de las 100 penas, muy borgiano, por cierto, Diego Mucio, y es la historia de un fotógrafo de muertos, ¿no? Que captura el instante final, digamos, el aura del muerto, a la que le llama lúmina, y que esto se mezcla en la narrativa del texto con el opio que le permite vivir a este narrador en una suerte de estado de suspensión y aparente juventud eterna. Digo aparente porque, bueno, el desenlace es interesante. Y leo un poquito de este fragmento. Los tambores del carnaval, la desesperanzada algarabía de los banquetes y las orgías más allá de los zaguanes, el rumor de voces detrás de las celosías, el paso de las patrullas que, cargando baldes de calobrea, marcaban con cruces las casas infectadas, la poca gente en las calles, en fin, la módica efervescencia presente hasta entonces en la ciudad apestada había desaparecido para dejar paso al silencio y a la desolación. Ya ni siquiera se veían ataúdes en las esquinas esperando los carros que los transportaran al cementerio, sino solo los cuerpos envueltos en sábanas o ponchos. A veces ni siquiera disponían de esta mísera mortaja. Tendidos en las veredas y, en ocasiones, con un papel prendido con un alfiler en el pecho, en donde alguna mano anónima había escrito el nombre del difunto o las circunstancias en las que había sido encontrado. Ese es un poco, sí, es fuerte, tampoco es tan fuerte, ¿no? Pero no, quiero pero decir, es muy bueno. Tiene un clima de época muy impregnado, aunque por momentos hay un cierto devaneo o cierta coloquialidad demasiado naturalizada de los personajes, pero bueno, eso se lo dejo a criterio del lector. Para mí eso no mancha la calidad de narrador que es Diego Mucio realmente. ¿Repetís el nombre del...? Las esferas invisibles, La ruta de la mangosta, el fragmento que leí, Las esferas invisibles es el nombre de Diego Mucio, una ficción que no se ancla en lo histórico, podemos decir, sino que la utiliza, como dijimos, como un marco. Y a partir de eso empezar a trabajar sobre los aspectos fantásticos de la historia. Diego Mucio, Entropía. Teníamos una consigna. Teníamos una consigna que era: ¿qué locuras hiciste por amor? ¿Y usted, Pepita? ¿Yo qué? ¿Qué locuras hiciste? Yo estoy por cometer una locura. No la voy a anunciar. ¿Va a cometer una locura? Sí. Yo tengo una locura para contarle. A ver. No mía. De Anuta Felipe, así figura en Instagram. Pueden buscarla, agregarla, seguirla. En cuarto año, siendo una cuasiatea, odiando todo lo que tuviera que ver con la iglesia y los símbolos religiosos, me metí en un grupo de catequesis para tomar la confirmación porque iba Javi. No. Un chabón del curso que me gustaba y como ni le daba bola a ninguna, pensé que si me metía ahí podía llegar a ser la indicada. ¿Por qué? Por suerte, solo fui una clase. En verdad, no era que me gustaba. Yo pensaba que era el amor de mi vida Tranqui. Y me quería casar con él. No, bueno. Bueno, pero bien igual. Que sí. Pensó que era el amor de su vida y fue hasta el fondo. Hasta el fondo. Hablando de amores de la vida, yo creo que tenemos otra historia dando vueltas. ¿Otra historia? No, digo, ¿no nos ha llegado otro mensaje? Guiño, guiño. Sí. Ay, tenés razón. Ah, tenés razón. Qué lento está. Está lenta la carreta. El CPU viene. Está cargado de porquería. Le tengo que pasar el... Luis, ¿usted tiene algún mensaje del más allá, tal vez? Sí, sí. Apa. Un mensaje del más allá. A ver. A ver, Luis. A ver. Buenas noches, queridos pucheres. Como ya sabrán, la condesa esta noche está ausente en su forma física, pero les dejo en mi voz una historia sobre el tema de la consigna para esta noche. Las locuras que hicimos por amor. Bueno, pero ¿qué es lo normal en cuanto al amor? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué dicen el forastero y Pepita? Todo está bien, todo está bien. ¿Qué es lo que hay que hacer en cuanto al amor? Anotarte en confirmación. Bueno, postulemos la siguiente situación. Dos personas se conocen, se enamoran, viven felices para siempre. No me dejó responder. Así, lisito, sin ningún altibajo. Pero bueno, no, señor, ustedes ya saben que la vida tiene un poco más de picante. O sea, necesitamos altibajos, dosis de adrenalina o esas historias que queremos contar hoy. Sí, básicamente las que pusimos en la consigna para este lunes. Son esas historias que después se convierten en anécdotas, las que después repetimos una y otra vez con nuestros amigos y nos recuerdan cuán locos estamos. Pero bueno, ya el forastero y Pepita les contarán las historias que nos han llegado. Yo, desde este tiempo y esta distancia, les voy a contar la mía. Dice así. Hace unos cuatro años aproximadamente, me di cuenta que estaba enamorado de un caballero con unos rulos magníficos. Él también. Y bueno, entonces en una vida normal eso sería como bingo, listo, ya está. Y sí. Pero no, en la mía solo es el comienzo de una novela de Andrea del Boca, básicamente. Qué raro. El señor tenía un pasaje a España sin regreso. No. ¿Sí? Papito. Sin regreso. Cagaste. ¿Cómo se hace para hacerle cambiar de opinión a una persona, o más claramente, de pasaje, ¿sí? En un par de días. O sea, no les puedo responder el interrogante porque básicamente no lo logré. El caballero en cuestión se fue del otro lado del océano. Y aquí la condesa, desolada, del otro lado. Chateamos, hacíamos Skype, hablamos de la vida. Pero bueno, la verdad es que yo sabía que el tiempo pasa y a veces las cosas como se van desvaneciendo. Y bueno, ¿qué les dije hoy cuando empezamos a hablar? Hay que ponerle picante a la vida, necesitamos adrenalina. Entonces mi mente brillante recordó que tenía una semana de vacaciones en el laburo y podría ir a visitarlo, ¿sí? O sea, la idea es esta, sacar un pasaje a Barcelona, convencerlo de que soy el amor de su vida y volver. Tranca. ¿Sí? Es un maravilloso plan. ¿Qué dicen? Y para mí no funciona. Ambicioso. No tenía un peso, ¿sí? Pero bueno, no desesperen, jóvenes románticos que nos oyen, que oyen la historia de esta condesa. Si uno está loco, todo es posible, ¿sí? Sobre todo si vio muchas novelas mexicanas donde las heroínas hacen locuras sin que nadie las frene, ¿sí? Pedí ayuda a mis amigos, ¿sí? La consigna es, présteme en plata porque tengo que ir a recuperar el amor de mi vida. Ay, no, ¿sí? No, no, siempre no. Funciona. O sea, si ustedes necesitan plata, digan ese speech y ya está. ¿Sí? No prueben con otros argumentos porque no va a funcionar. Digan, présteme en plata, tengo que ir a recuperar el amor de mi vida y listo, ¿sí? Vacaciones. Pude sacar un pasaje, le avisé al muchacho de los rulos que en una semana estaba en Barcelona. ¿Me van siguiendo? Sonrió, me dijo, bueno, no, de verdad, le dije. La cara del otro lado de la pantalla abrió grande los ojos y dijo, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Sí? Y prometió ir a buscarme al aeropuerto en cuestión. Llegué a Barcelona, ¿sí? Comimos perdices durante unos 10 días. Claramente lo deslumbré. Me dijo que me quería y que nos veríamos en Argentina en 2 meses. Volví con las manos, digamos, semi vacías, a hacer una Penélope moderna hasta que volviera el muchacho de los rulos. Finalmente, contra todo pronóstico, volvió. El muchacho de los rulos volvió. Buena. Completamente enamorado de la condesa, claro está. Con el tiempo nos casamos y fuimos felices. Y aquí, o sea, ya se están celebrando esta historia. La condesa es una historia de locuras, de amor. Yo aquí tengo muy cerca mío al muchacho de los rulos y estoy segura que quiere escuchar su opinión. A ver, amor, amor, espera, espérenme, chicos. Amor, ¿te acuerdas cuando te fui a buscar a Barcelona? ¿Te acuerdas? Me cago en Barcelona. Amor, pero escúchame, yo te acuerdas que te fui a buscar, ¿no? Sí, sí. ¿No? ¿No te gustó esa locura de amor? Sí, sí, me cago en Barcelona. No, bueno, hemos escuchado la voz de la condesa contando una historia imperdible. Hemos escuchado la voz del muchacho de rulos. Impresionante. Cocina. Gracias, condesa. Gracias, condesa. Gracias, muchacho. Bien, nos vamos a ir a las 21:04 Se fue a escuchar un hermoso tema de Mariano Mazzolo, After You've Gone. Mariano Mazzolo pasó Mazzolo que perro malo. Me quedó picando. ¿Y sí? El puchero misterioso por la FM 88.5 Radio Pública de Mercedes, www.mercedes.gov.ar/radio. En las redes, Pepita. En Instagram, el puchero misterioso. En Facebook, el puchero misterioso del caldo limpio a la olla podrida. Hermoso. ¿Qué tenemos, Pepita, ahora para compartir con nuestros queridos oyentes? Bueno, los platitos de Elvira siguen llenos de hostias. ¡Tarán! ¡Qué monotemáticos! Tenemos un libro, como siempre, nosotros. Esto pertenece a la familia de la Condesa, es una reliquia familiar. Sí. Es un librito de formación moral y religiosa para la infancia, llamado Querubín. Así que leyendo para esto... Para todos los niñes que estén del otro lado, sí. Todas las familias que tengan niñes, por favor, pónganlo cerca de la radio, que se pongan ahí a escuchar. Ustedes, papis, escuchen bien, papis y abuelos. La verdad es que es tan interesante esto que yo quiero... Yo no puedo elegir una sola cosa, así que vas a tener que elegirlo vos. ¿Yo? Más o menos voy a leer un índice. Sí. Y para ver qué podemos leer y compartir. Usted me va a leer algo religioso. Yo un índice, sí. ¿Qué quieres saber? ¿Verdades? ¿Piedad? ¿Cómo se llama primero el libro, quiero saber? Querubín. Querubín. Querubín es como... El... Querubín. Tararán, sí. Sí. Como un perfumito. Perfumito no, como el coso para el baño. Tienen desodorante, lavandina. Ah, es de limpieza, cierto. De limpieza del alma. ¿No? Limpieza del alma. Bien. ¿Qué quieres saber? ¿Verdades? ¿Piedad? ¿Instrucción? ¿Educación? ¿Compañerismo? ¿Qué quieres saber, señor? ¿Higiene? ¿Y aseo? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quiero saber? ¿Virtudes? ¿Defectos? No me tutee, Pepita. ¿Enseñanzas? ¿Virtudes? ¿Defectos? Higiene, compañerismo, educación, te repito, verdades, piedad, instrucción. No, instrucción. Me gustaría, a mí instruirme un poco, a ver cómo tengo que instruir a Carlito, vení, no te subas al árbol. Carlito, vení. Esto empieza... De Carlito. La instrucción, ¿en dónde ocurre la instrucción? ¿Qué sé yo? Los hogares y en las escuelas. No encuentro. Entonces... ¿Qué materias tenemos en las escuelas? ¿Tuviste gramática? ¿Alguna vez? No. ¿Has tenido? Gramática. Gramática, no, lengua. Bueno, pero sabes de gramática. En la escuela te enseñan cómo escribir. Sí, sí. ¿Cómo hablar? Sí. ¿En polimodal? ¿Nos han enseñado cómo hablar? ¿Cómo hablar? No era una asignatura. La gramática enseña a hablar y escribir correctamente en una lengua. Y es necesario... Ya me suena. Hay que hablar bien, según Querubín. A ver, un minuto, espere. Va muy rápido. Hay que hablar bien, según Querubín. A ver, si viene Carlito... Cada día más gente elige Querubín. Cada día limpiamos más con Querubín. Cuidando tu economía. Querubín. Una máquina, Luisito. Pulpo. Querubín. Bueno, dígame. No hay que usar palabras malsonantes. Yo creo que si hacemos un repaso de este programa nefastamente hablado, Querubín nos tiene, ya nos está con una correa atándonos al cuello, yendo a la boca del mismísimo infierno. Estamos jodidos. No uses palabras malsonantes. Los ignorantes dicen palabras malsonantes. Hay ahí como una rima que me interesa igual. Ignorante. Sino y malsonante, palabras correctas como las personas ilustradas. Escribe tus cartas o deberes escolares con buena letra, sin borrones y sin falta alguna de ortografía. ¿Qué faltas de ortografía tenés? A mí me cuesta el verbo. ¿Se acuerda? Pudrir un par de veces hice un... Pudrir. A mí me pasa con dormir. Declinar el verbo. Conjugar. O conjugarlo, sí, declinó. Conjugar. Yo debo haber sido una niña muy instruida en gramática. Bueno. Conjugar, declinar. Yo hablo muy bien. Bueno. No profiero nunca malas palabras como Querubín. Habría que ver la Condesa, que fue quien leyó estas páginas en su infancia. Igual no tira ni un ejemplo, Querubín. No. ¿Qué? ¿Qué no? Sí. Todo lo que el mismo Querubín te dice. Un minuto, porque va muy rápido. Viene Carlitos. Sí. Pa, me pica el culo. No, Carlitos, no seas malsonante. Ahí va, ignorante. Ignorante, malsonante. Muy bien, ahí va. Profiere palabras que sean siempre buenas, no malas. O sea, me pica el ano. Por ejemplo, Carlitos. Bien, Carlitos. Carlitos. El finter. Deja el perro. Carlitos es tremendo. Bien. Carlitos tiene historia. Sociedad, Estado, historia. Sociedad, Estado. Se dice así también. Carlitos no va al CBC. No, yo en la secundaria tuve Sociedad, Estado. Bueno, historia. A ver. Ciencias sociales tendrá Carlitos. Debe tener ciencias sociales, claro. Ok. Yo no le miro, le miro. Materia... Eso lo hace la mamá. Claro, porque se dividen las tareas. No, porque yo trabajo, vio, todo el día. Esa materia y ella no. Ella no trabaja todo el día. Sí, con el pibe. Con Carlitos. Carlitos es un demonio. Bueno, lo que es amor en realidad es trabajo mal. ¿Sabe lo que hace Carlitos? ¿Sabe lo que hace? Agarra la caca del perro con la mano. ¿Y? Y se la tira a los vecinos. Y tiene que explorar. La caga el perro y tirarse a los vecinos. No sé qué le habrá enseñado usted a Carlitos. Yo no le enseño nada, Carlitos. No tiene que decir palabras malsonantes, recuerde. Bueno, es un ignorante. Entonces, la historia, ¿para qué está? La historia no en sé, este mundo. No sé. Para referirnos a los hechos de los antepasados, Carlitos. Mm. Así como los abuelos de Sara Gallardo, los Mitre. Claro, que son los que mataron al abuelo de Carlitos. Carlitos tiene unos rasgos. Para que aprendamos de ellos, me vino negro. De los antepasados, que aprendamos lo bueno y evitemos lo malo, lo malsonante otra vez. Claro, Carlitos, escucha. Carlitos, escucha lo que te voy a decir y apaga la radio. Has de ser más amante de leer historias que novelas y cuentos de aventuras. Todo esto que te dijimos, todo esto del país del humo, todo esto de las esferas invisibles. Carly. De todo lo que has recopilado, Carlitos, las recomendaciones con tanto amor, olvídatelas. Prende fuego a la radio si podés. Todo mal, Carlitos. Carlitos, estudia bien la historia de tu patria. O sea, si Carlitos me sale chorro, la culpa es mía. Por supuesto, y de este programa. Y de este programa. Increíble. La historia sagrada también hay que tener en cuenta. Ah. Que nos cuenta las maravillas de Dios. Claro, que no es un antepasado. O sí. Carlitos, por ejemplo, ¿cómo le va en matemática, Carlitos? Carlitos no sabe ni sumar. ¡No! O sea, va. Ojo, cuando me manotea la billetera sí sabe sumar, Carlitos. La matemática enseña a sumar, a restar, multiplicar, dividir y la regla de tres simple, por ejemplo. La raíz cuadrada. Y 10.000 otras cosas que yo me he olvidado. ¿Por qué seré? Carlitos, si todas estas cosas no las sabes, ¿cómo vas a tener un negocio? Y llevar la libreta de cuentas. Explícame. Querubín dice... Querubín se preocupa mucho por la libreta de cuentas. Perdón, yo, negocio. Yo se lo resuelvo rápido. Carlitos es el que lleva y trae las cosas. ¿Perdón? Claro, es el que va a estar ahí en el depósito. Quizá en este caso va a ser el gerente de un negocio, Carlitos. Pero un CEO. No sabe. Puede ser incluso presidente de este país, Carlitos. La verdad que lo miro y no lo puedo creer, pero bueno, si usted me dice eso, entonces lo pongo ya. Aprende, mañana, Carlitos, sobre todo a ser buen cristiano y a salvarte. Carlitos, ¿geografía? ¿Astronomía? ¿Geografía? ¿Algo de eso tendrá? Astronomía. ¿Qué sé yo? ¿Por ahí? Geografía, sí. Conoce acá el río Luján. Ajá. Cuando va al parque ahí a cazar mojarra. Ajá. Y el zanjón que está al lado de casa. La geografía tiene esa particularidad de hacernos ver las grandes obras de Dios. La astronomía, por ejemplo, nos habla de los astros. Los demás astros. ¿Será que Dios es un astro? ¿Qué hay más de 9? O no sé, son más astros, ¿no? El sol, la luna, las estrellas. ¿Pero no son 9 todas esas cosas? ¿Qué? No, en casa no sabemos. Nunca le enseñamos a Carlito. Mi viejo tío Martín juega solo usando naipes prestados. Ay. Para entendidos. Me perdí. Carlitos, piensa sobre todo en la patria del cielo. Mire, ¿le puedo decir una cosa? ¿Qué? Carlitos tiene hambre. Bueno, Carlitos, ¿qué piensa hacer cuando seas mayor? ¿Mecánico? ¿Conductor? Gomero. ¿Fabricante? Gomero. ¿Médico? ¿Abogado? ¿Ingeniero? ¿Sacerdote? Gomero. Querubín no usa el lenguaje inclusivo. Querubín ni siquiera se pone las pilas y te pone una A. ¿Puede traerlo la próxima vez? ¿A quién? ¿A Carlitos o al Querubín? No, a Carlitos lo tengo que traer yo, a mi hijo. Ah, sí. No, digo a Querubín. No pierdas el tiempo y vamos a seguir leyendo a Querubín. Aprende a coser, cocinar, remendar. Que Dios te haga conocer lo que mañana has de ser. Pero Carlitos, hombre. Bueno, que aprenda también. No, pero... No, eso fue un apéndice mío, Carlitos. Aprende a coser, Carlitos. Bueno, ok, está bien. Bueno, ¿qué locuras hizo por amor, Pepita? ¿Tenemos alguna más? Tenemos una más. Tenemos una de las mejores. Yo la quiero leer. Léala, acá está, mira. Va a ser la última. Ah, acá está. Bien, Carmen Sánchez nos manda. Dice... Cuando empezamos a salir con Delphi, ella vivía en Capital, yo acá en Mercedes. Un día fui a visitarla para ir a merendar, sabiendo que el último 57 de regreso era a las 23:30. Pasaron cosas, se hizo tarde y decidí volverme en taxi. Saliendo a la una de allá, calculé que llegaría a las 2:30 de acá. Acá, perdón. El señor taxista se ubicaba menos que yo. Yo pensaba que me quería secuestrar. Quise recurrir al celular y me estaba quedando sin batería, obvio. Por suerte, justo pasamos por el peaje, preguntamos y nos dijeron que íbamos bien, pero era la ruta que pasa por San Andrés de Giles. En el camino había una bifurcación y la única ayuda que encontramos para saber cuál tomar fue una señora que prestaba su servicio y de paso se los ofreció al conductor. Una trabajadora de la calle. Llegué sana y salva a las 4 horas a mi casa. A las 6:30 me tenía que levantar para ir a trabajar, pero calavera no chilla y quién te quita lo bailado. No, eso, en taxi de Capital Federal. Eso sí que es amor, ¿eh? Eso sí que es amor, una verdadera locura pagar ese taxi. Más vale que vea que laburar el otro día. Sí es amor, pagalo vos. Bueno. Son las 21:19. Eso, es un desastre esto. Un desastre, así que vamos a repasar. Por favor, usted. Más bien rápido, que yo hablo muy rápido y siempre me lo critican. La agenda que tenemos para hacer cosas acá en Mercedes. Uh-huh. Empecemos. Empecemos. El sábado 6 de septiembre. ¿6 de septiembre? ¿No pasó septiembre ya? Usted no. Dijo que era largo. Perdón, en octubre. Sí. Bueno. El sábado 6 de octubre, el próximo sábado, a las 21:30 en la Cultural Dumer, se presenta La Llave del Mandala y Yegua, música argentina sin estructuras. Qué hermoso. Es entrada gratuita en la Cultural Dumer, allá en la 10:31. También el mismo sábado, pero más temprano, tenemos en el MAM la presentación de nuestros queridos amigos de Literal Mambo. Sí, señor. Que presentan Japón. Creo que tienen unos invitados muy, muy, muy, muy muy increíbles. Martín, sí. Santiago Kawamichi y Alejandra Camilla. Muy bien. Dos grandes escritores. Martín Santiago Kawamichi escribió Yunga, Este Pálido Mundo Mío, y Alejandra Camilla, Los Árboles Caídos También Son el Bosque. Va a estar tocando en vivo el Tano Giorgione con invitados. Va a haber una instalación del grandísimo Pablo Russo. Intervenciones de Ariana Rodríguez, Lucía Eduardo y Martina Falabella. Va a haber también ceremonia del té, migración de grullas y muchas cosas más, dice acá. El sábado 6 de octubre a las 19:30 en el Museo de Arte de la Ciudad de Mercedes. También queremos invitarlos el próximo sábado, también 6, incluso más temprano, a las 3 de la tarde. Vamos a empezar a leer a Puig en el taller de lectura que estamos coordinando en Espacio LAR. Vamos a leer La Traición de Rita Hayworth y Boquitas Pintadas durante octubre, así que cualquier cosa, se comunican con Espacio LAR para más información. En Facebook y en Instagram, Espacio LAR. Y bueno, nos vamos... Nos vamos despidiendo. Sí, sí, sí. Como a mí me gusta decir, Pepita, levanten la mesa, junten las migas, sean buenos comensales y escuchen, por favor, a el querido Lou Reed del disco Transformer, Walk on the Wild Side, por favor. Muchas gracias y buenas noches. From Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo.